8 del 8, 8 de agosto, 100 fuegos prendiendo la mecha ahora mismo en directo en Radio Sata y lo escuchamos después en Radio Ela, en Radio Almaina, en Radio Activa. Vamos a darle con el mecherito, aunque lo mismo no hace mucha falta. Pero va a saltar la alarma, seguro. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Se fue a la ciudad. Programa número 59 de Cienfuegos, aquí en Radio Sata, desde el mismo corazón de Pinto, en el centro de la península ibérica. Que no es una frase hecha, que es así, lo hemos contado alguna vez. También nos escuchamos en Radio ELA, emisora libre autogestionada. Nos escuchamos, por supuesto, en Radio Activa de Alcoy, en Radio Almaina de Granada. Y en tu casa, en tu móvil, en tu ordenador o en el de la vecina, cuando y donde quieras. Tiene delito la cosa, hemos cogido un poquito de regularidad con el programa y ¡pam! Y lo mismo toca que sea el último de esta tercera temporada, el programa decimos número 59. 59 programas encendiendo hogueras, metiendo mucho fuego, haciendo arder muchas cosas. Tenía delito también no haber puesto todavía esta canción que habla de eso precisamente, de fuego, Extremoduro. Extremoduro, este tema ya prácticamente clásico, A Fuego. Y A Fuego entraron no en Extremoduro, sino que A Fuego entraron en Extremadura. Los fascistas hace ahora 82 años en la Guerra Civil. Voy a leer ahora un extracto de un artículo de Emanuel Bronstein publicado en la revista Strasse, un proyecto autogestionado de publicación que tuvo unos 6-7 años de vida. Este en concreto fue publicado en el año 2006, cuando se cumplían 70 años de, pues de los hechos que narra. Pues muchas veces a la hora de hablar de la Guerra Civil, pues nos centramos mucho en otros territorios. Yo que sé, conocemos bien la Batalla del Jarama, conocemos bien quizá Barcelona, las colectivizaciones de Aragón, incluso las barbaridades que se hicieron en País Vasco, como el bombardeo de Guernica, pero se habla menos de otras regiones. Y en este caso, Bronstein, natural de Extremadura, nos quiso contar un poquito cómo entraron los fascistas, cómo fue la Guerra Civil allí en esta región del oeste, la que pega con Portugal. Franco decidió avanzar hacia Madrid a través de Extremadura, por considerarlo más rápido y fácil que a través del Valle del Guadalquivir, Despeñaperros y la Llanura Manchega. Utilizarían la vía de comunicación conocida desde época romana como Ruta de la Plata, que atraviesa la región extremeña desde Monesterio, en el extremo sur, hasta Baños, en el norte. Posteriormente, progresarían por la carretera de Extremadura para alcanzar, a través de Talavera, la capital de la República, confluyendo con las tropas del norte, comandadas por Mola y tomando el poder en pocas semanas. Siguiendo esta estrategia, columnas compuestas mayoritariamente por el ejército africano, legionarios y regulares marroquíes, partieron de Sevilla a los últimos días de julio de 1936. La represión en la capital andaluza había sido sangrienta y auguraba la carnicería que se iba a desatar en tierras extremeñas, cumpliendo escrupulosamente las directrices de los generales sublevados Mola, Franco y Queipo de Llano. Los jefes de la columna que comenzó a recorrer la Ruta de la Plata fueron Asensio y Castejón, y en Almendralejo tomó el mando Juan Yagüe, militar falangista. Personajes como estos tienen calles dedicadas en Madrid y monumentos en lugares donde perpetraron sus crímenes, como Zafra. La columna avanzó sin encontrar gran resistencia. En la zona republicana en ese momento había una gran confusión. No se había constituido el ejército popular y las milicias militares, mal preparadas y armadas, poco podían hacer frente a un ejército profesional y despiadado que avanzaba a sangre y fuego. Hay que decir que en un primer momento Franco desconfiaba completamente del ejército regular, debido a que estaba formado por soldados de reemplazo. Estos eran mayoritariamente de extracción obrera y campesina, con lo cual los sublevados tenían sospechas más que fundadas sobre las simpatías de estos soldados hacia la República y los partidos y sindicatos de izquierda. Así pues, el avance en Extremadura fue protagonizado por tropas mercenarias y profesionales, que trajeron a esta tierra la durísima guerra colonial que habían practicado en Marruecos los generales africanistas durante las décadas precedentes. Sorprende hoy en día que la España católica reaccionaria tuviera que recurrir a sus tradicionales enemigos musulmanes para reconquistar España y sojuzgar a su propio pueblo. En Villafranca de los Barros existe un cementerio musulmán y un curioso edificio conocido popularmente como la Mezquita, que fue hospital de los mercenarios marroquíes. 70.000 de ellos fueron en España fuerza de choque y carne de cañón, porque siempre se les encomendaron las acciones más arriesgadas en favor de aquellos que colonizaron su propio país. La primera población importante en caer fue Zafra, el 7 de agosto, ciudad en la que al entrar Castejón ordenó eliminar al 1% de su población. Es importante conocer que en Zafra ningún derechista había sufrido represalias debido a la actuación del alcalde socialista, José González Barrero, del que volveremos a hablar más adelante. Las columnas prosiguieron su avance y la siguiente ciudad importante en caer, ya con Yagüe al mando, fue Mérida, actual capital autonómica y célebre por sus monumentos romanos y su festival de teatro clásico, precisamente iniciado gracias a los auspicios culturales de la República en 1933. La represión en Mérida fue brutal, y se calcula que en su cementerio y alrededores yacen casi 4.000 represaliados en fosas comunes, una de las cuales ha sido descubierta recientemente al iniciarse las obras del Jardín Botánico de la ciudad. Y así llegamos a Badajoz, la capital de Extremadura hasta 1983, cuya conquista y ocupación tendría resonancia internacional gracias a la presencia de periodistas extranjeros, sobre todo el portugués Mário Neves. Este testigo de ideología conservadora y reportero procedente de un país bajo una dictadura ultraderechista como la de Salazar, y desde el principio alineado a favor de los fascistas españoles, dejó un testimonio terrible e inolvidable, gracias al cual podemos rebatir las falacias de los plumillas fascistas que aún hoy niegan la existencia de estas masacres. Los ametrallamientos masivos en la Plaza de Toros, que luego pusieron en práctica los nazis antes de la solución final. Los cadáveres incinerados y arrojados por las calles. La matanza en la catedral de los últimos defensores de la ciudad. La montaña de cadáveres formada en la Plaza de San Juan y la sangre corriendo por la calle de Vicente Barrantes. Todo desfiló ante los ojos aterrorizados del periodista portugués que pudo publicar sus crónicas en el Diario de Lisboa durante 2 días. Pronto la censura salazarista hizo su trabajo y no se volvieron a publicar, pero la matanza y sus imágenes, tomadas por el fotógrafo francés René Groot, habían dado ya la vuelta al mundo, provocando la repulsa internacional hacia el criminal fascismo español y sus bestiales procedimientos. Badajoz cayó el 14 de agosto y fue la primera ciudad que presentó una seria resistencia a los sediciosos. El asedio duró 2 días. La defensa fue protagonizada por milicianos y por la guarnición local y favorecida porque Badajoz, fruto de su situación fronteriza, es una ciudad bien amurallada. La conquista de Mérida y Badajoz permitió a los rebeldes enlazar la parte de Andalucía que controlaban, Sevilla, Cádiz y Huelva, y parte de Córdoba y Granada, con el resto del país dominado por ellos, Galicia, Castilla la Vieja, León, Navarra, Álava, la mitad de Aragón y la provincia de Cáceres. Además, consiguieron aislar a la República de Portugal, país que comenzó a enviar suministros y soldados a la zona sublevada. Unos 10.000 portugueses combatieron el bando franquista, y además Salazar empezó a entregar republicanos españoles refugiados en el país vecino a los fascistas. A finales de agosto caían a Balmoral de la Mata y legionarios irregulares invadían la provincia de Toledo. Con ello, casi toda Extremadura, salvo las comarcas de La Serena y La Siberia en Badajoz y la población caceña de Alia, pasaron a control de los militares sublevados. Fragmento de un texto de Manuel Bronstein publicado en la revista Strasse en el año 2006.

Las viviendas suben, tu sueldo se congela. Tela, puto periputo, Gasteizón, me la pela. Choriona, las putas palomas sucias ya no vuelan. Hay que ahorrar, vamos mal, menos luces en Navidad. Gastos tontos, nosotros de botellón sin parar. Sé molestar, super rapper, un poker star. Lo tuyo es estar de paso, lo mío saber estar. Masotas pa' joder a los vecinos, sí señor. Echevide, vine a Galduda y te quedo honor. Intermodal, sos el parque de Arriaga, por favor. Así le tiren un huevo en fiestas como al anterior. Harto parto, el mejor trozo pa'l que parta. Todos quieren repartirse un cacho de la puta tarta. Cantan, espantan y encima se hartan. Indarrap tres más huevos que los 300 de Esparta. Capullo, capullo. ¿Tienes mi voto, por favor? Me voy a canear. Hoy no estoy pa' tus gilipolletes. Que te jodan. Venid a por mí. No tengo más odio que el odio que me tienes con. No te equivoques. Que tiene huevos. Ven aquí, no te me escapes, ven aquí. Siempre está usted con tontadas. Desde Vitoria-Gasteiz, Indarrap, señor alcalde. Y bueno, ¿qué más contaros? ¿Qué más contar en este programa, en este Cienfuegos número 59? Posiblemente el último de la temporada. ¿Por qué? Porque mañana me voy de vacaciones. Y a raíz de eso, voy a leer un textito, otro textito más. Este de David Graeber, extraído de Trabajos de Mierda. Una teoría. Somos una civilización basada en el trabajo, pero ni siquiera en el trabajo productivo, sino en el trabajo como un fin en sí mismo. Hemos llegado a creer que los hombres y las mujeres que no se esfuerzan más duramente de lo que desean en empleos que no les gustan son mala gente, indigna de recibir amor, atención o asistencia por parte de sus comunidades. Es como si hubiésemos dado nuestro consentimiento colectivo para nuestra propia esclavización. La reacción política de la mayoría de la gente al ser consciente de que dedicamos la mitad de nuestro tiempo a actividades que carecen totalmente de sentido o incluso son contraproducentes, por lo general bajo las órdenes de alguien que no nos gusta, es hervir de rabia por el hecho de que pueda haber otras personas por ahí que no han caído en la misma trampa. El resultado es que el resentimiento, el odio y la sospecha se han convertido en el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Y vamos a hervir de rabia, uno de los combos más guapos, más brutales que se han dado en la música últimamente. Puro Cienfuegos, además, ¿eh? Sohai, de Violadores del Verso, con Sociedad Alcohólica. Pura crema, o mejor dicho, dando brea. ¡Dando brea! Yo soy un ángel, un sapátrida. Esto es el mejunje de mezclar la comedia con la sátira. En casa nunca se tiraba nada y preguntaba cuándo comeremos pan de hoy. Mañana, hijo, mañana. Soy ácido, pero no tóxico. A veces lo más delirante es lo más lógico. Si con manifas no se consigue nada, habrá que cambiarlo de tirar huevos por granadas. Historias con los pies en el río, con el abuelo, con un palo y una cuerda pescando sueños. Robadores de sueños e ilusiones, viven de las comisiones. ¡El sudor de mis cojones! ¡Aquí nada es de nadie! ¡Aquí todo es del banco! Aprendí a contar monedas con el conde Draco. ¡Lo mío! ¡Y ese soy yo! El jubilado con la tensión alta y baja la tensión. ¡Enfrentarse a las adversidades! Si la real pesadilla viene al despertarse, siempre habrá otro más pobre detrás de ti esperándote para comerse las cáscaras de fruta que tiraste. Yo no sobrevuelo en la ciudad, que haya más policía, no me da más seguridad. Miedo inculcado, tensión por si pasa algo, por eso usaban casi todos armados. La vida es un regalo, sin lazo, sin pegatinas de felicidades y pilas de recambio. Casas vacías para entrar a vivir, ataúdes vacíos para entrar a morir. Ni voy a cubrir, ni me vas a llevar. ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vamos a entrar? Me vas a oír de la manera que sea, por eso estoy aquí dando brea. Ni voy a cubrir, ni me vas a llevar. ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vamos a entrar? Me vas a oír de la manera que sea, por eso estoy aquí dando brea. Generación de pulgares atrofiados, de vista cansada, de cervicales a 90 grados y autismo de cero relación humana. Y lo que me faltaba, he visto un robot poniendo cañas. Si ese barman ha salvado más vidas que un médico, si yo fuese un cura sería fray angélico. Soy la voz de unos pocos locos, para que no se sientan tan solos en sus lodos. Joven infeliz, con cara de vetusto, ya lo siento, has encontrado curro. Saca la cámara, que no se entera, y ponle la polla a la oreja a tu jefe en la cena de presa. Dinero divino, dinero asesino, dinero necesario se puede. amigo de él. Nunca llegarán a ser alguien. A sus entierros no acudirá ni el cura. Conozco a la persona más asquerosa del mundo, sin duda. Yo te maldigo en el nombre del padre y el hijo. Y en mi mano invertido el crucifijo. Antes dibujos, dragones y mazmorras. Ahora en televisiones, cabrones y mazmorras. ¿Cómo va a haber paz si Teresa amada? Te vas a ir o te vamos a echar. Me vas a oír de la manera que sea. Por eso estoy aquí dando brea. Ni voy a acudir ni me vas a llevar. O te vas a ir o te vamos a echar. Me vas a oír de la manera que sea. Por eso estoy aquí dando brea. Y bueno, si antes leía un texto contra el trabajo, por supuesto, siempre contra el trabajo asalariado, te voy a decir las mil y una contradicciones que tengo yo con esto, con este discurso, porque siendo plenamente consciente de esto, de que a veces trabajamos en cosas que son soplapolleces, dichos así, llenándonos la boca, soplapollez, cosas que si se dejan de hacer te das cuenta que no pasa ni media, que al final es todo por producir. Tengo otro odio mayor, que es el odio a la peña que te parasita, que vive del resto, que vive de los demás. Por supuesto, los empresarios, los que están arriba. No hablemos ya de noblezas y monarquías, que eso es un caso extremo, que es casi más el chocolate del loro, que digamos, ¿no? Siempre es la típica discusión en casa, que si monarquía, república, no sé qué, esos argumentos cuñados muchas veces, de vale también mucho un presidente de la república, ya, pero la legitimidad de su poder sale de otro sitio, no solo por el tema económico. Al final, que me lío, la cosa va sobre todo de joder, esa peña que está viviendo de ti. Me jode mucho los que viven de ti desde arriba. Eso es odio eterno, porque los que no entran en su cabeza al concepto de plusvalía, no entran en su cabeza que no nos están haciendo un favor de nuestro trabajo. Tampoco nosotros a ellos trabajando para ellos. Es una situación así de tú estás viviendo de mi trabajo. Punto. No trabajo porque sí. También le tengo mucha tirria, y la cosa es así, a la peña que vive del resto por abajo, los que se creen más listos que tú. Que es un poco el odio que hablaba David Graeber, que tenemos a veces ese odio, resentimiento y sospecha a los que no trabajan porque no quieren. Pues yo voy a reconocer que eso lo tengo mucho. Yo tengo muy metido ese sentimiento tan estúpido, tan mediocre y que tan difícil de hacer cambiar las cosas, que es ese orgullo obrero. Porque me da por culo que me parasiten, que no es al mismo nivel que el gran parasitismo que es eso de la plusvalía, por supuesto. Pero yo siempre voy a defender como gran sistema de organización el sindicato. ¿Y por qué? Pues porque es bonito. Voy a leer un mini de esto. La palabra sindicato proviene de la palabra griega síndicos. Sin significa con, contigo, conmigo, con vosotras, es decir, en colectivo. Dicos viene de dikei, que es hacer justicia. Tal cual. Las veces que hemos pronunciado esta palabra, sindicato, sin conocer este bonito secreto. Y en estos tiempos idiotas, en donde estamos buscando identidades colectivas a cada cual más tonta. Intentamos ser los más listos del barrio con soluciones individuales, cuando eso no existe, salvo que te venga dado de cuna. O haya una casualidad cósmica, que sí, que hay gente que de repente se hace de oro por una tontería. Pero la mayoría de los que se hacen de oro, esa gente que se llenan la boca de la cultura del esfuerzo, que se llenan la boca de hechos a sí mismos, los cojones hechos a sí mismos. Se hicieron igual sus abuelos o sus tatarabuelos a base de pisar gente, que no nos engañen. Pues en todo esto vamos a defender el sindicato, vamos a defender la tribu obrera, la tribu currante, porque no podemos estar de otro modo, no puede ser de otra manera. Vamos a una de las canciones de la sección original contra versión. Seguramente conozcas la original. Apache Gawa, la noche Apache de Negu Gorriak. Vamos a poner la original. Beurea Noir. desde París. Nuit Pachin. Que empiece la danza de guerra. Tambores de guerra desde París. Cuánto bien nos hicieron Negu Gorriak en nuestras vidas, ¿eh? Ya lo hemos dicho hoy en esta sección, la sección favorita de los niños y las niñas, original y versión. Hemos puesto la canción original que los Negu versionaron en su disco Gora Herria del año 1991. Esa noche apache de los parisinos. Berurianoir. Me estoy inventando cómo se pronuncia, no tengo ni papa de francés. Se escribe Berurianoir. Yo creo que el Noir será Noir y el Berurier, pues no lo sé porque es un nombre propio. Porque es un nombre que viene de Noir, negro, como el color de la anarquía y la muerte, porque el primer concierto que dio la banda estaba previsto que fuera el último. Iban a ser una banda de un único concierto. Y Berurier, Berurois, es por un personaje de las novelas de Frédéric Dard, que es un autor de novela negra francés bastante conocido. El primer concierto de Berurianoir lo petó, así que no murieron precisamente. Estuvieron en activo entre 1983 y 1989, y después volvieron en un periodo de 3 años, cuando estaba esa moda de los revival, pues no se libraron ni los grupos más sacratas y alternativos. Entre 2003 y 2006. Cuentan que sus conciertos eran una fiesta anárquica y circense y que a menudo acababan en disturbios. La portada del disco donde sale esta noche apache, sí, es buen reflejo de esto, totalmente circense, y el título tiene su guasa, Abracadabum. tenéis que buscarla porque mola mucho. Y la letra, pues es que lo dice todo. Baila, baila, baila con nosotros. Baila, baila, la danza Sioux. Baila el pogo de la venganza. Noche apache para la fiesta y el baile. Y el fuego de París ya está aquí. De nuevo lo encendimos por anoche, gritando las palabras que piden justicia. Justicia de los pueblos por los pueblos que eligen la voz para elegir, que eligen seguir luchando. Hablamos una lengua que es universal. Hablamos con la lengua del pueblo en pie. Vamos con COP, los autores de esto que acabamos de leer. Irreductibles. Lo somos irreductibles, lo cantan COP. Hablaba antes de las fiestas de Vitoria. Esta noche tocan COP en las fiestas de Vitoria, en las Chotnas. Veo que también tocan las fiestas de Bilbao tres días antes de que vaya yo para allá. Quiero ver en directo a COP. Tengo muchas ganas de ver en directo a COP y me están esquivando. Como también soy un canelo, cuando vinieron a tocar a Madrid en el inicio de la gira del último disco, en Gruta 77, sitio pequeño, me dio pereza ir porque tengo los huevos muy gordos, yo también. Con lo cual, estoy merecido ahora con este sufrimiento. Quiero ir a ver a Copa, a ver si coincide que toquen en algún sitio, fecha a la que pueda ir. Que les tengo muchas ganas. Creo que llevo sin verles como 6 o 7 años. Y molan mucho. Seguimos aquí en Cienfuegos número 59, 8 de agosto. Posiblemente sea el último programa de la temporada, salvo que saque algún hueco por ahí en los días muertos que me quedan en esas vacaciones. Vamos a cruzar el Atlántico, vamos a cruzar el continente americano completo, de costa a costa, de la costa from the East Coast to the West Coast, como cantaba Agnostic Front, para irnos a California. No son mis vacaciones, ojalá. Nos vamos a ir de vacaciones a California solo en lo musical. Vamos con una canción de punk rock que, sin embargo, es el himno de dos equipos profesionales de las grandes ligas deportivas Yankees. Antes de cada partido de Los Ángeles Galaxy de fútbol y de Los Ángeles Kings de hockey y hielo, suena esto de The Bricks. The Bricks, This is LA, de Los Ángeles, claro. Bueno, en lo primero que escuchamos con nuestros tópicos en la cabeza es, joder, aquí sería impensable que un equipo profesional tuviera una canción de punk rock para, pues para presentar al equipo. Y la verdad es que es lo primero que pensé yo, que veo mucho deporte. Y luego dije, no, qué tontería. Además, y menos aún en los campos a los que he ido, los equipos a los que sigo, ponen rock. El Rayo Vallecano. El himno oficioso es como un rayo de escape y lo ponen justo antes de leer las alineaciones, casi al mismo nivel que el himno oficial, que es una coplilla sesentera. También ponen la The Final Countdown de Europe cada vez que meten un gol ahí y es todo un espectáculo con esa todo Dios de pie agitando las bufandas, con el nino nino, con ese sonido a carcasa, con la megafonía chunga que tiene el estadio, que deben llevar sin cambiarla desde el año 87 o algo así. En su día en el estadio Vicente Calderón, además del genial himno rockero del Atleti de Sabina y Pancho Varona, se escuchaban algunas canciones de Rosendo Leño. Por ejemplo, recuerdo el Maneras de Vivir. También con motivo del centenario del Atleti sacaron un disco recopilatorio en el que había canciones de algunos grupos de rock de reconocidos seguidores rojiblancos. Aunque a bote pronto el que recuerdo es eso, Rosendo segurísimo. Ahora en el fútbol moderno llevado al extremo, que es el Estadio Metropolitano, el Wanda, pues sé que son a menudo el Thunderstruck de AC/DC, pero bueno, los de Angus están trilladísimos ya. Thunderstruck ahora te lo pueden poner para anunciarte, yo qué sé, un fondo de pensiones y no te extraña, porque está mega de moda. En el Sadar, el campo de los Asuna de Pamplona, el pinchadiscos, la verdad que es un tío que se hizo bastante popular por poner cosas distintas. En la propia playlist oficial que la Liga hizo en Spotify con las canciones que acompañaron el ascenso de los Asuna a primera de esta pasada primavera, pues lo abre, porque es todo un himno allí, el himno de una de las canciones de uno de los grupos pamploneses, pamplonicas más conocidos, Barricada y su No hay tregua. Abre la lista de reproducción oficial de los Asuna. En este playlist he encontrado más grupos que podrían sonar aquí sin mucho problema. Caótico, Cortatu, La Polla Records, Non Servium o Berry Charrac, pero conviven con naturalidad en la playlist pues con Chayanne, con J Balvin, con Nicky Jam y cositas así. Y cositas así, la cosa rara para ir cerrando el programa haciendo un poquito el friki, no sin antes recordaros, especialmente si va a ser el último de la temporada, que espero que no, pero no me comprometo a nada, ¿cómo contactar con nosotros? La página de Facebook, la página de la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, el canal de Telegram y, por supuesto, tenemos un email, cienfuegos@radioela.org. Ahí estamos, en nuestro pequeño espacio en la web de Radio Ela, es el que seguimos utilizando para recopilar todos los programas, los ya 59 programas, contando con el de hoy, que llevamos en estos 3 años, en los que han pasado muchas cosas. Y vamos a ir cerrando con una de las canciones que más he escuchado en las últimas semanas, una canción que necesita una pequeña aclaración para gente vieja, como yo. Yo tuve que buscar en internet a qué coño se refería. Lo escuché antes, lo busqué antes por otra cosa, y entonces cuando me saltó la canción en una lista de reproducción dije, ah, pues la he cogido, qué gracia me hace, y no dejo de escucharla. Un cruz es un flechazo. Un amor a primera vista con una connotación platónica. Se tiene por costumbre utilizar esta palabra en posesivo. Mi cruz o tu cruz. Pero sería un grave error decir yo tuve un cruz. Con este término te puedes referir a alguien que te encanta, te vuelve loco o loca, y no paras de pensar en él o en ella. Pero sabes que nunca llegarían a tener una relación. El significado de cruz tiene que ver mucho con la ilusión, el fantaseo y la idealización de esa persona que te despierta mariposas en el estómago. Pues nos vamos con mariposas y mariposillas, con esta extraña canción, no sé ni... No voy a atreverme ni a ponerle etiqueta, solo sé que me mola y quiero compartirla. Canción que firman 4 nombres, Only, 66, Hens y Delgado. Es el pop pa' tu cruz. ¡Nos vamos! Dices que ya no me quieres, disimulas fatal. Te ves todas mis historias, pero no das a like. Siempre te hace tomar algo, aunque tengas que estudiar. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Dices que no tengo gracia, pero al final te ríes. Sabes todas mis lijas, de mis clases y ligues. También le das a fab, a mis mierdas de Twitter. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Y ahora resulta que no me hace caso, que no le hago gracia cuando hago el payaso. Y a mí me gusta tomarme un helado sentado en la playa y los pies enterrados. Hoy me he levantado pensando que te iba a ver. He salido pegando un salto y he despilfarrado el gel. Tú me traes loquito, amor, ¿qué coño le voy a hacer? Nena, todo lo que me trae son problemas. Tú ya me has roto los esquemas. Dime algo que me duela. Nena, todo lo que me trae son problemas. Tú ya me has roto los esquemas. Dime algo que me duela. Dices que ya no me quieres, disimulas fatal. Te ves todas mis historias, pero no das a like. Siempre te hace tomar algo, aunque tengas que estudiar. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Dices que no tengo gracia, pero al final te ríes. Sabes todas mis lijas, de mis clases y ligues. También le das a fap, a mis mierdas de Twitter. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Dice que no me conoce cuando le hablan sus amigas de la locura que hice antes de ayer. Pero me ha fichado el Insta y el de todos los de mi clica, a ver si salgo en la foto con los ojos del revés. Si me quedo con las ganas, tú te quedas con las ganas. Así que vamos pa' la cama y a follar hasta mañana. Con esta cara de giri yo me llevo a la gitana, que tiene culo de pinin y el flequillo como Aitana. Si me quedo con las ganas, tú te quedas con las ganas. Loca, tú tampoco ganas, yo sé que gustas de mí. Disimulas fatal, te ves todas mis historias, pero no das a like. Siempre te hace tomar algo, aunque tengas que estudiar. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Dices que no tengo gracia, pero al final te ríes. Sabes todas mis lijas, de mis clases y ligues. También le das a fap, a mis mierdas de Twitter. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Yeah, tú eres una abusadora. Yeah, me llama pero me ignora. Que yo no quiero tener nada que ver con tus crímenes, ni con tus líos y vueltas que traes, no sé. Que tú estás un poco loca y que yo también. Que como acabemos juntos no nos va a ir bien. Dice que no me quiere y yo, bla bla bla bla. Dice que me olvida y yo, fa, fa, fa, fa. Dice que no me quiere y yo, bla bla bla bla. Dice que me olvida y yo, fa, fa. Me he levantado con ganas de hacerte el amor. Y voy a ir a tu casa para hacerte el amor. Y me da igual lo que diga, no voy a escuchar. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Dices que ya no me quieres, disimulas fatal. Te ves todas mis historias, pero no das a like. Siempre te hace tomar algo, aunque tengas que estudiar. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí. Dices que no tengo gracia, pero al final te ríes. Sabes todas mis lijas, de mis clases y ligues. También le das a fap, a mis mierdas de Twitter. Yo sé que gustas de mí, yo sé que gustas de mí.